Capítulo 9 de Cuentos de las orillas del Rin, de Emil Erckmann y Alexander Chatrian, traducido por Cecilio Navarro. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Lu G. Calderón. El canto de la cuba. La otra noche, entre 10 y 11, estaba yo sentado en la taberna de Skargorz, en Coblenza, y contemplaba en dulce quietud la gente que se agitaba en la sala a lo largo de las mesas, sintiéndome feliz de vivir en este mundo. ¡Qué variedad de caras! Gordas, flacas, coloradas, amarillas, graves, risueñas, guiñando el ojo, hablando, riendo, bostezando, durmiendo. ¡Qué espectáculo tan divertido! La gente entonaba el himno de los bandidos del Rin, «Yo soy el rey de las montañas». Todas las voces se confundían en una inmensa armonía. Hasta el niño Christian Schmitz, a quien tenía a su padre sobre las rodillas, hacía su parte de soprano de una manera satisfactoria. Yo agitaba la cabeza, tarareaba ya con unos, ya con otros. Llevaba el compás con los pies y naturalmente me atribuía todo el éxito del canto. En aquel momento miré casualmente a Sebaldo Brauer, el tabernero, sentado a su contador. Era la hora en que Brauer comenzaba a hacer sus visajes. Su mejilla izquierda se levanta, su ojo derecho se cierra. Habla en voz baja. Se quita y se pone sin cesar el gorro de algodón sobre su desgreñada cabeza. Sebaldo me miraba también. «¡Eh!», exclamó levantando el dedo con aire misterioso. «¿Lo oyes, Teodoro?». «¿Qué?», le pregunté. «¡Pardiez! ¡Mi Bromberg, que canta!». «¡Oh, ser ingenuo!», exclamé. «Espíritu esencialmente metafísico y desprovisto de todo sentido positivo. ¿Cómo puedes suponer que el vino cante? Si dijeras a lo menos que cantan los beodos, enhorabuena, esto sería inteligible. Pero el vino, verdaderamente, Sebaldo, es una idea ridícula, por no decir ilógica». Pero Sebaldo no me escuchaba ya, yendo y viniendo con su delantal de cuero recogido a la izquierda, sirviendo a los bebedores. La corpulenta Orchel ocupó entonces su lugar en el contador, exhalando un suspiro. Los 6 quinqués se pusieron a bailar a la redonda. Y como yo examinaba, hacía un cuarto de hora este curioso fenómeno, sin poder explicármelo, de repente Brauer chocó en mi hombro diciéndome: «Teodoro, el barril está vacío. ¿Quieres venir a la cueva a llenarlo y verás cosas extrañas?». Yo sabía que Brauer posee la mejor bodega del país, la bodega del antiguo claustro de los benedictinos. Comprended, pues, mi entusiasmo. Sebaldo tenía ya la luz en la mano y salimos cantando «Yo soy el rey de las montañas». Cuando estuvimos en la calle de Skargorz, nos sentimos más serenos. La noche era húmeda. La luna dejaba caer de su copo un hilo de plata que serpenteaba en la oscuridad, y a lo lejos mi gato andaba a las greñas con su dama que gemía para hacer llorar a las piedras. «Tengo frío», dijo Sebaldo tiritando. Al mismo tiempo levantó la trampa y bajó siguiéndolo yo lentamente. La escalera no se acababa nunca. Las sombras se prolongaban hasta perderse de vista detrás de nosotros, y muchas veces me volví sorprendido. Observé la abultada mole de Brauer, su cuello moreno o sucio, cubierto de mechones grises, que le caían hasta la espalda, y me ocurrieron ideas muy extrañas. Parecióme ver al hermano despensero de los benedictinos, visitando la biblioteca del claustro. Yo mismo me tomaba por uno de aquellos personajes, y me pasaba la mano por el pecho, creyendo hallar una barba venerable al pie de la escalera. Un nicho practicado en la pared me recordó vagamente la efigie de la Virgen, donde ardía en otro tiempo el cirio eterno. Sobrecogido de espanto, iba a comunicar mis dudas a Sebaldo, cuando una enorme puerta de roble, adornada con clavos de ancha cabeza, se ofreció a mi vista. El tabernero la empujó con mano vigorosa, diciendo: «¡Ya hemos llegado!». Y cundiendo su voz por las tinieblas, fue a perderse insensiblemente en las profundidades del subterráneo, lo que me causó una impresión singular. Entramos graves y recogidos. He visto en mi vida muchas bodegas célebres, desde las del duque de Nassau hasta las de la casa municipal de Brema, donde se conserva el famoso vino Rosenheim, del cual se enviaba todos los años una botella al viejo Goethe, para celebrar sus días. He visto otras más vastas y ricas en vinos que la de mi amigo Sebaldo, pero la verdad me obliga a decir que no he encontrado ninguna tan sana y bien acondicionada como la suya. Al través de los toneles íbamos a paso lento y solemne. «He aquí el Braunberg», dijo el tabernero. «Es mi vino ordinario». Y pasamos adelante. «¡Alto!», exclamó. «Estamos delante del Stenberg de 1822. ¡Famoso año! ¡Prueba este vino!». Dejó la luz en el suelo, tomó un vaso de bohemia de cáliz boleado y volvió el grifo. Un hilo de oro llenó la copa, y antes de ofrecérmela, la levantó lentamente el tabernero para mostrarme su bello color de ámbar. Después se la aproximó a la nariz. «¡Qué aroma!», exclamó. «¡Qué perfume! ¡Ah, es fantasía pura! ¡Es el sueño de Freixas!». Y lo probé. Todas las fibras de mi cerebro se electrizaron y tuve un vago deslumbramiento. «¿Qué tal?», me preguntó Sebaldo. Por toda respuesta me puse a tararear. Cazador, diligente, etc. Y los ecos se despertaban a lo lejos, sacaban la cabeza de entre las sombras y cantaban conmigo. Era cosa magnífica. «¿Ahora a poco no cantabas?», dijo Sebaldo con extraña sonrisa. Esta reflexión me hizo meditar y exclamé. «¿Crees tú que el vino cante?». Pero él no prestó atención a mis palabras. Continuamos nuestra peregrinación subterránea y las antiguas cubas parecía que nos miraban con respeto. Nuestros ojos se animaban. Brauer bebió también. «¡Ah!», exclamó. «¡He aquí la ópera de la flauta encantada! Preciso es que seas muy íntimo mío para que yo te toque un aire de este vino de Johannesburg del año 11». Un hilo imperceptible cayó en la copa y el vaso se llenó. Bebí hasta su última gota con recogimiento. Brauer me miraba de reojo y con las manos cruzadas por detrás. No parecía sino que envidiaba mi felicidad. El alma del vino viejo es alma más viva que la nuestra. Esa alma de los Mozart, de los Gluck, de los Berger, de los Hoffmann, invadía todo mi ser causándome profundo estremecimiento. «¡Oh!», exclamé. «¡Soplo divino! ¡Oh, música encantadora!». No, jamás se elevó más alto que yo ningún mortal a las esferas invisibles. Mis ojos codiciosos miraban el grifo de la divina cuba con cierta ansiedad. Pero Brauer no quiso que me cantara otra vez. «Muy bien. Cuando uno abre su vena es grato que sea para un digno apreciador, para un verdadero artista. Tú no eres como nuestro burgomaestre Half, que necesita dos y aún tres audiciones para dar su voto sobre el canto. Es un animal y he tenido que darle de lado». Después pasamos revista al Hattenheim, al Bonsheim, al Macombranner, al Radersheim. Todos vinos exquisitos y ardorosos. Y cosa extraña, a cada vino nuevo, un nuevo aire me pasaba por la cabeza y lo tarareaba involuntariamente. El pensamiento de Sebaldo se hacía más y más lúcido para mí, comprendiendo que había querido darme una lección experimental del gran problema de los tiempos modernos. «Brauer», le dije, «¿crees tú seriamente que el hombre no es más que el instrumento de la botella, un cuerno de caza, una flauta de que el espíritu de la cuba se sirve para hacer la música que le plazca? ¿Qué vendría a ser la libertad, la ley moral, la razón individual y social, si eso fuera verdad? No seríamos ya sino verdaderos embudos, máquinas sin conciencia ni dignidad. El emperador Wenceslao, el mayor beodo que se ha conocido, habría comprendido solamente el sentido del destino humano y sería menester colocarlo por encima de Solón, de Licurgo y de los siete sabios de Grecia». «No solamente lo creo», dijo Brauer, «sino que estoy cierto de ello. Esos imbéciles que huyan allá arriba creen que cantan por sí mismos. Pues bien, yo soy quien elijo en mi bodega la música que me place oír. Cada cuba, cada tonel tiene su aire favorito. El uno es triste, el otro alegre. Y si no, tú mismo vas a juzgar, Teodoro. Quiero hacer por ti el sacrificio de un tonel de Hohenheim. Es un vino tierno. El Braunberg debe estar agotado, porque se hace un consumo atroz de él en la taberna. Vamos a inclinar las almas al sentimiento. Entonces, en vez de llenar su barril de Braunberg, lo puso bajo el grifo del Hohenheim. Después, con sorprendente destreza, se lo echó al hombro y volvimos a la taberna. La taberna estaba en combustión, por decirlo así. El canto de los bandidos del Rin había degenerado ya en escándalo. —¡Gracias a Dios! —exclamó la tabernera. —¡Cuánto me has hecho esperar! Todas las botellas están vacías ya. ¿No oyes el alboroto? ¡Lo van a romper todo de impaciencia! —¡Vino, vino! —gritaban impacientes los bebedores. El tabernero dejó el barril en el contador y comenzó a llenar botellas. Su mujer apenas tenía tiempo para despachar. Los aullidos arreciaban. Yo volví a ocupar mi sitio y presenciaba el tumulto tarareando alternativamente motivos de la flauta encantada, del Freisaz, de Don Juan, de Oberón y de 100 óperas que había ya olvidado o que no había sabido nunca. Juventud, amor, poesía, felicidad, esperanzas sin límites, todo renacía en mi corazón y reía sin poderme contener. Muy luego se calmó el tumulto. El canto de los bandidos cesó como por vía de encantamiento, y Julia Werber, la hija del ministril, se puso a cantar el aria tan dulce y tierna de la Fillette de Federico Barbarroja. Todos los concurrentes escuchaban a la joven con silencio religioso, y cuando llegó al final, todos aquellos grotescos labios la acompañaron a la sordina con verdadero sentimiento. Fue una verdadera peripecia. —¡Y bien! —me dijo Brouwer al oído—. ¿Quién es el que canta? —La cuba del Hohenheim —le contesté en voz baja, escuchando a la joven que repetía su canto monótono, pero dulce, suave, sentimental. —¡Oh, nobles colinas de la Gironda, de Borgoña y de Ringaud! ¡Oh, magníficos viñedos de España y de Italia! Madera, Marsala, Oporto, Jerez, Lágrima Christi, sin olvidar el Tokay, el húngaro generoso. Ahora os conozco. Sois el alma de los tiempos pasados, de las generaciones extinguidas. Pluguiera a Dios que florecierais y prosperarais eternamente. Y vosotros, buenos cautivos bajo las duelas, los que con impaciencia esperáis el dichoso instante de pasar a nuestras venas y hacer latir nuestros corazones y revivir en nosotros, juro libertaros y haceros cantar y reír, mientras el ser de los seres quiera conservarme esta noble misión sobre la tierra. Mas cuando no exista ya, cuando mis huesos se hayan reverdecido y se levanten en nudosas cepas en la colina, cuando hierva otra vez mi sangre en los maduros racimos y corra en purpúreas ondas del lagar a la cuba, entonces, jóvenes amables, libertadme a vuestra vez. Dejad que reviva en vosotros haciendo vuestra fuerza, vuestra alegría, vuestro valor, como los antiguos hacen hoy mi valor, mi alegría y mi fuerza. Es todo lo que os pido. Y haciendo esto, cumpliremos todos el sublime precepto. Amaos unos a otros por los siglos de los siglos. Amén. Fin de la sección 9.